El censo digital arranca el 16 de marzo, por lo tanto, de acá a marzo empezamos con reuniones con los municipios, capacitar a la gente que tenga que ver con talleres, más que nada, charlas a la gente de los municipios que van a trabajar, que nos van a ayudar a censar. Hay que ir conformando junto con el Ministerio de Educación la estructura censal, esto es elección de jefe de departamento, de fracción, de radio y los censistas. Empieza cada uno con sus capacitaciones, que van a ser todas virtuales, dadas por INDEC, y nosotros daremos algún refuerzo presencial días antes del censo presencial, justamente el 18 de mayo. ¿Decían que la parte rural comienza antes? El censo rural, de población rural, comienza una semana antes. Dos días antes, la población en situación de calle, que solamente se va a hacer en Pico y Santa Rosa, y también se va a hacer por formato digital una semana antes viviendas colectivas, esto es la cárcel, el ejército, los hogares de ancianos, las residencias, los hoteles, ¿sí? Eso se hace todo digital. ¿A los censistas se les paga? Hay una compensación de gastos, sí. Sí, sí, toda la estructura censal tiene una compensación de gastos, sí. ¿Y qué pasará si un censista va a una casa y la persona no le quiere abrir la puerta? Mira, el censo es obligatorio responderlo, por ley es obligatorio responderlo. En ese caso el censista anotará la observación y el grupo que ya quedemos nosotros de supervisión intentaremos volver a esa vivienda.